estas estos cambios curriculares se hagan en consenso con los estudiantes y la comunidad educativa y no se destruya una vez más la educación técnica que hoy tanto hace falta, porque la educación técnica hoy está enmarcada en un desarrollo de país que estamos teniendo con desarrollo y aumento de la industria, con pedido de fuentes de trabajo, con especificaciones de la escuela técnica, así que este es el relato que hoy están construyendo los estudiantes y por supuesto el relato del ministro de Educación y del jefe de gobierno es mirar hacia otro lado, es echar la culpa hacia afuera y como de costumbre no hacerse cargo de las cuestiones y conflictos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Tito, tenemos poco tiempo, pero queremos hacerte dos consultas más referidas a este tema. Bueno, hay 32 colegios ocupados en este momento, el lunes podrían sumarse más, y en las últimas horas el ministro de Educación porteño acusó a los gremios docentes de promover la toma de las escuelas. No, primero lo que hay que dejar bien en claro es que ayer salió una resolución judicial en donde nuevamente, a partir de querer judicializar estas tomas de los colegios, llegó una circular a las escuelas para que los directores informaran a las comisarías la situación de toma de las escuelas. La jueza Elena Liberatori, a partir de una presentación que hicimos en conjunto con la UTE, con mi persona, con Gonzalo Ruanova, salió una cautelar dejando sin efecto esta circular. Y el ministro Burri, en lugar de profundizar el conflicto, lo que tiene que hacer es convocar al diálogo, convocar a los protagonistas para resolver esta situación, para que no se profundice y para que no se profundice el conflicto. Puntualmente, los docentes, ¿cómo quedarían afectados con la reforma curricular? Porque hablamos siempre de los estudiantes. Sí, los docentes, por supuesto, perderían fuente de trabajo, es decir, no solamente perderían fuente de trabajo, sino se pierde la especificidad. Mira, Silvia, te doy un caso particular. Escuela técnica, si desaparece la especificidad, talleres, laboratorio, en química, en la única escuela con la especificidad de química en la ciudad de Buenos Aires, desaparecería la escuela para salir técnico-químico. Esta es la realidad que hoy se está viviendo. Se está planteando una reforma curricular que nada tiene que ver con las reformas curriculares que han hecho en las otras 23 provincias y que se avanza en una educación técnica diferente para cambiar la educación y para cambiar la realidad de nuestro país, Silvia. Bueno, Tito, gracias. Te esperamos cualquier mañanita de estos, ¿eh? Ahora que está un poquito más lindo, nosotros ponemos el mate y te traes unas facturas. Bueno, muy bien. Hecho. Un abrazo. Hasta luego. Francisco Tito Nena, legislador porteño por el Frente para la Victoria, y hablando un poquito de lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires con las tomas de las escuelas y la situación educativa. ¿Puedo decir algo antes de que termine el programa? Ya está Mona Moncalvillo por aquí. Dele. Agradezco tener en mis manos el libro de Omar Antonio Dianese, que se ha publicado durante esta semana, Galera, el último personaje emblemático de la calle Corrientes, un libro que vamos a estar leyendo en la semana, pero que ya por la tapa, te digo, es místico. Bueno, dele, léalo, después me cuenta. Y el próximo sábado hacemos con los oyentes una especie de sorteo. Claro que con sí. Los que llamen para que puedan leer también tu libro, Marta. Ahí está. ¿Hay tiempo para Mateando? No, ya está Mona Moncalvillo, el núcleo duro. ¿Cómo andan? Bueno, muy buena semana para todos y nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, en este canto maestro de la setera. Canto maestro. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 8 en la República Argentina, el cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 6 décimas. Tras la sanción de la legislatura porteña de la ley para regular los abortos no punibles, los diputados pidieron al jefe de gobierno, Mauricio Macri, que respete la norma y no la vete. La iniciativa fue aprobada por 30 votos contra 29 negativos de la bancada del PRO y los bloques aliados. Los abortos no punibles podrán realizarse en los casos en que corra riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo provenga de una violación. Y deberán hacerla antes de los 5 días después de recibir el pedido, sin que medien comités interdisciplinarios. La Asociación de Supermercados Unidos le presentó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, una lista de cerca de 300 productos de primera necesidad a precios accesibles. Esta canasta básica, que era uno de los principales reclamos del gobierno nacional al sector supermercadista, alcanzará tanto el rubro de alimentos y bebidas como productos de tocador y limpieza. Deportes. Le damos la bienvenida a Nicolás Álvarez. Novena fecha del torneo inicial que empezó ayer con el empate en 1 entre Quilmes y Belgrano. Hoy, en la continuidad de la fecha, a las 14 van a jugar All Boys Lanús, 4:10 de la tarde en Mendoza, Godoy Cruz Estudiantes, 17:50 en Santa Fe, Rafael Argentinos, y a las 20:20 el clásico entre Racing y San Lorenzo de Almagro. En la B Nacional, empate entre los líderes, Independiente Rivadavia de Mendoza 1, Gimnasia Esgrima La Plata 1, en Patronato le ganó a Central 2-1, y empate sin goles entre Crucero del Norte y Defensa y Justicia. El tiempo. 15 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 89%, sopla viento norte a 13 kilómetros por hora y el cielo está cubierto. Es la hora 8:02 en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 69 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 69 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego. Pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego, pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido. Sigo y juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va, mantengo mi postura, si sale nunca la esperanza es muerta. Hola, hola, muy buen día para todos, buen sábado para todos, sábado 29 de septiembre del 2012, son las 8:04 de la mañana. Estamos empezando el Núcleo Duro hasta las 10 de la mañana. Y la verdad que soy una sabia. Disculpen, disculpe la mesa. Qué bien puesto el nombre de este programa, ¿no? Núcleo Duro. Porque la verdad que si no tuviésemos el Núcleo Duro, qué difícil afrontar todo lo que está sucediendo. Pero bueno, uno se fortalece. Nada. Comentarios de ocasión, pero la verdad que, qué sé yo, cuánta cosa para reflexionar, cuánta cosa para hablar. Y ¿sabe por qué digo cuánta cosa? Porque me parece que he escuchado demasiada gente confundida, demasiada gente que hace preguntas, como si uno tuviera todas las respuestas, y uno se agranda como galleta en el agua y entonces se hace el sabio. No, mentiras, no tenemos respuesta para todo. Simplemente tenemos unos cuantos años, lo que nos permite a veces tener buena memoria, haber conocido personajes, hechos, situaciones. Y vio que esta Argentina siempre estuvo a partir de la última dictadura militar, la Argentina siempre estuvo como dividida en dos. Por un lado, los que pedíamos justicia, esclarecimiento, conocer la realidad, saber dónde están nuestros desaparecidos, juicio y castigo a los culpables. Y por el otro, la desmemoria, el olvido, terminemos con esto. La guerra de los dos demonios y toda la historia. Lo hemos vivido mucho y tanto, se ha manoseado todo tanto, que al final queda todo como misturado, dirían en el campo. Y no es saludable. Y cuando hay episodios como los que nos tocó vivir esta semana, que fueron fuertes episodios, hay uno, a mí se me prendió una lucecita, que es el esclarecimiento de algo, que lo quiero compartir con ustedes. No importa si no piensan lo mismo que yo, es lo que yo siento en este momento. ¿Sabe qué? Cuando acontecían episodios, distintos episodios de violencia, de agresiones, de insultos, de esto para acá y lo otro para allá, yo decía, qué clima que nos deteriora, no nos permite saldar. ¿Qué quiere la oposición? Decía yo. ¿Quién es la oposición? ¿Quién lidera la oposición? ¿El pensamiento de los caceroleros está encauzado por algo o alguien? Eran preguntas que uno se hacía. A veces teníamos respuesta y a veces no. Y la verdad que en este crecimiento que hemos tenido, en este crecimiento democrático que hemos tenido, del 83 en adelante, tenemos que empezar a saldar cosas, ¿no? Tenemos que empezar a saldar porque si no todo es lo mismo, y no es todo lo mismo. Hemos tenido marchas y contramarchas, hemos crecido mejor o peor, hemos reflexionado mejor o peor, nos hemos confundido, nos hemos quedado con el interrogante sin ponerle el punto abajo. Pero sí sabíamos, por ejemplo, la enorme mayoría de los argentinos, pensase lo que pensase políticamente, lo que sí sabíamos es que no queríamos nunca más muerte, odio, violencia. Eso no queríamos, porque eso nos dimos cuenta que era estéril, que no nos ayudaba a crecer, que no nos ayudaba a pensar y que no nos permitía ni siquiera poder discutir como corresponde con el que pensaba distinto. Cuando esta semana vi, y esto está sintetizando un poco lo que estoy diciendo, el cuerpo de Moreno dibujado, un tiro en el medio de la frente, y su cuerpo en un ataúd, yo me quedé petrificada, se lo digo con toda sinceridad. Y le voy a explicar por qué. Porque ahí empecé a entender, y ojalá yo me esté equivocando, que lo que quiere esa oposición es la muerte. Una presentación judicial del ministro de Justicia. Porque esto es apología del delito. Esto es ensalzar el asesinato. Yo dije, ¿será que no me di cuenta antes? ¿Y que la oposición lo único que quiere es volver a la muerte? ¿Que la solución con el ministro que no le gusta, con el secretario que no le gusta, como es Moreno, la solución es desearle la muerte? Entonces no aprendimos nada. Nada aprendimos. Porque no pasa por la muerte. Pasa nada más ni nada menos que por discutir y enfrentar y confrontar ideas. No importa si yo logro cambiarle algo a usted en su cabeza o si usted me logra cambiar algo en la mía. Pero pasa por ahí, no pasa por la muerte. Ahora, si la síntesis de la oposición era lo que decían en la casa de Moreno, que le hicieron un escrache en la casa donde él vive con su familia, o un hombre que no es un represor, que no es un asesino, a usted le podrán gustar o no los modos de Moreno, sus respuestas, esos son 10 guitas aparte. pero no estamos hablando de un asesino represor. Y esto es lo que le deseaban a Moreno. Yo no se lo deseo ni siquiera al peor enemigo. Yo con el peor enemigo lo único que quisiera es confrontar y discutir a muerte. Y discutir y discutir y decir, me cambiaste la opinión, te cambié la opinión, o no, cada uno se queda con lo suyo. Pero yo quiero fortalecer esta democracia que tanta muerte nos costó, a partir de la discusión, a partir de las palabras, a partir de las cabezas abiertas que nos puedan permitir cambiar lo que está mal, y mucho más a nosotros, y mucho más a nosotros los periodistas, que tenemos la obligación de ponernos frente a un micrófono, no para decirle lo que nosotros somos, pensamos, lo vivos que somos, lo bien que discurrimos. No, a nadie le importa eso. A usted le importa que yo lo ayude a pensar con información, con hechos puntuales, y a lo mejor abrir los ojos para mirar mejor lo que a lo mejor tuvo frente a sus ojos y no vio. Insisto, me parece tremendo volver a sembrar un miedo con el gobierno, sin fundamento, con malas lecturas, poner un cadáver con un tiro en la cabeza. Parece que ya están sabiendo quiénes son. Es una red que estuvo operando, y después de eso le vamos a contar un poquito más. Tampoco me pareció bien, créame, lo digo con toda sinceridad. No sé si políticamente, conveniente políticamente, esta gira de la presidenta decir lo que voy a decir. A mí me pareció fantástico el discurso de la presidenta cuando se hablaron de temas como, por ejemplo, Malvinas. Cuando la presidenta, con todo énfasis, en un tono justamente el adecuado, hablaba y pedía por el esclarecimiento de los atentados en la AMIA. Me pareció fantástico cuando habló de la situación del país, la situación económica del país. Y no me gustó las conclusiones que se sacaron de los encuentros con los periodistas. Para nada, no me gustó. ¿Qué saldamos? Que si el PIB era un punto del PRO, que si estaba todo manejado y arreglado, ¿qué esperaban? Esto podía pasar, pero que eso no opaque todo lo otro importante que se hizo, que es el verdadero saldo que nos queda de esta gira, que fue muy importante. Pero bueno, siempre hay una nubecita que le pone sombra a las cosas buenas que se hacen, y después están los comunicadores, o los falsos comunicadores, que se encargan. Hoy estaba mirando los matutinos, son de terror. Algunos, obvio. A otros les falta información. Esos matutinos que se encargan de chorrear violencia, miedo, descrédito, difamar. ¿A usted le sirve eso? A mí no. Lo otro tampoco. Yo me quedo de esta gira de nuestra presidenta, que tuvo una solvencia intelectual impresionante para hacer un panorama del mundo como creo que son muy pocos los presidentes que estén en condiciones de afrontar discursos del tiempo que duró. Siempre ese tipo de discursos son muy largos, no se puede hablar del mundo en media hora, y creo que fue de una solvencia que a más de uno dejó con la boca abierta. Sin leer. No, por supuesto, sin leer. La presidenta va hilvanando. Tiene un hilo conductor, va diciendo las cosas que se han hecho, lo que falta, lo que pasa en el mundo, lo que pasa con Argentina y el dólar, pregunta muy reiterativa de los estudiantes. Y no me parece mal, lo digo con toda sinceridad, ninguna pregunta me pareció mal. Que estaban manejadas, que seguramente. La presidenta tiene resto para afrontar eso y muchas otras cosas más. Entonces, no paquemos. No leamos mal una gira como esta. ¿Por qué? Y porque nos volvemos a equivocar. Lo esencial es invisible a los ojos, decía el Principito, y a veces creo que es lo que nos está pasando a nosotros. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Un saludo especialísimo. Ajá, ¿a quién? A los Miguel, porque hoy es San Miguel. ¿Saben quién me lo dijo? Miguel Ángel Estrella. Ah, mirá, mi papá. A Miguel Ángel Miguel. Estrella le mandamos un gran cariño, porque él, que vive en París hace ya mil años, nos escribimos permanentemente, tenemos comunicación, y me dio mucha gracia porque decía: y mañana saludo a los Miguel, porque San Miguel, ¿qué es él? Te escucha que... siempre, además. Escucha permanentemente el programa. Así que, Chango, te mandamos un beso bien grande. Muchas felicidades. Yo digo por partida doble, porque casualmente esta semana se cumplieron 30 años de la creación de Música Esperanza, con un impulso muy fuerte que le dio Miguel Ángel Estrella, y yo estuve entre las fundadoras, y se hizo un acto en el Presidente Alvear, estamos hablando de hace 30 años atrás. Yo gateaba, pero bueno, yo de chiquita fui participativa. Era niña prodigio, eso que... Ojalá sí hubiera sido, pero no es verdad. Pero bueno, la verdad que 30 años de una tarea maravillosa que han hecho en muchos lugares del mundo, que Miguel Ángel Estrella ha impulsado, organizado, y muchísimos, muchísimos colaboradores. Se han hecho escuelas de música, cosas realmente muy, muy lindas. Después les voy a contar una actividad que va a suceder esta semana próxima. No, la otra. El 13 de octubre, para ser más preciso. Porque Música Esperanza va a ser un encuentro musical solidario. Siempre se hacen encuentros de este tipo. Está organizado por Música Esperanza y la escuela número 39 de la zona de Del Viso. Y ahí participan alumnos de los talleres de la Escuela de Música Esperanza, vecinos, amigos, músicos del barrio, y también la colaboración, que esta es una buena mezcla, a mí me gusta que así sea, que siempre hay músicos profesionales solidarios que van y interactúan con los desconocidos, con los nuevos, no cobran un mango, pero le hacen conocer la actividad a la gente de la zona. En el norte argentino hay una escuela de música maravillosa, en La Quebrada. Y bueno, y hay tantas otras. Bueno, esta actividad de Del Viso va a ser, repito, el 13 de octubre. La dirección de la escuela número 39, que ahí se hace, es en la calle Portinari, esquina, Einstein, de esta escuela 39. ¿No tiene un poco de aceite para la silla? Usted que me está haciendo un ruido. Bueno, una felicitación a los Miguel, a todos los compañeros de la radio que se llaman Miguel, ahí va la felicitación. Y al Changuito Estrella, un cariño y un abrazo, como siempre, gran músico y gran persona. Bueno, dígame, don Colominas, lo veo con los puños llenos de verdades. Tengo una sección lleno de mugre, tiene usted. Está serio, del color. La verdad que la política internacional es alta protagonista de las noticias, sí, porque hay de todo. Empecemos por algo que nos compete directamente. Métale nomás. En Venezuela, el 7 de octubre, o sea, a una semana vista, hay elecciones presidenciales. Las encuestas, el promedio, digamos, de las encuestas dan una victoria de 6-4 hoy a favor de Chávez. Uh-huh. La UNASUR, que se ha tomado esto muy en serio, ha destacado 150 funcionarios de todos los países para auditar el voto de 1.400 electores tomados al azar por un sistema que escoge apellidos al azar. Como cuando se juega el 15 y 6 al azar, digamos, igual. Pero 1.500 electores, qué buen ejemplo. 1.500 votos que tomados en urnas al azar van a dar cuenta de una auditoría seria del proceso electoral por, ajá, ya se sabe, la derecha anticipa que va a haber trampa, que van a desaparecer urnas, que van a aparecer urnas con un voto que no hubo, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esta maledicencia recurrente, la UNASUR ha tomado cartas en el asunto. Me parece excelente iniciativa. Dirige todo este grupo un argentino, funcionario del Ministerio del Interior, que se llama Alejandro Tulio, que ya está de viaje para Caracas. Esto me parece muy importante. Y en otra entrada, si querés, te cuento de España, que hay para hablar una hora. No, pero hay algo que pasó medio desapercibido, me parece. A lo mejor yo no lo leí. Pero el lunes va a haber una reunión muy importante, que se va a hacer en Lima, de la cumbre de presidentes de Américas del Sur y países árabes. Así es. Creo que en un momento como este, me parece que puede ser una reunión trascendente, con muy conclusiones trascendentes. Viaja nuestra presidenta, sí, claro, Cristina, claro, Fernández de Kirchner. Se van a reunir los presidentes de 14 países del continente sudamericano y de 22 estados árabes. Epa. Todo es una cosa muy grande. Una cumbre de 36 países. Y lo que van a tratar acá son temas políticos, internacionales, temas comerciales, temas tecnológicos, de intercambio de tecnología, donde la Argentina va a cumplir un rol importante en ese nivel, y cuestiones de derechos humanos. O sea, una agenda cargadita y muy interesante. Chelito, ¿usted cómo le va? Buen día, Mona. Buen día, Colo. ¿Cuál cine es este? Ambas Colos. No he ido. Entonces no, cállese. Pero no tengo tiempo. Estoy trabajando mucho. Tómatela. El laburador número uno. Segrando Chacarita y Lanús. Estoy laburando. Escúcheme. Bueno, Mona. No, quiero contar que nuestro compañerito, el Chelito Ayala, es cierto, está haciendo un medular trabajo en una de las emisoras muy importantes de esta radio, que es RAE, Radio Argentina al Exterior. Sí. La pavada que debe decir todos los idiomas. ¿Aprendiste chino ya? No, pero... No, entonces no podés estar. Mira lo que le digo. A partir de febrero es muy probable que la radio pública al exterior empiece con sus transmisiones en lengua china. Vamos a agregar el chino. Qué bueno. Sí. Me parece bueno. Bueno, aparte de los idiomas que ya trabajamos. No creo equivocarme, pero en chino estuvo. Después, sí. Abrió un supermercado y se dedicó al comercio. Sí. No, es verdad, porque me acuerdo que durante mi gestión se comunicaba en chino, que era realmente algo impresionante. ¿Hasta dónde llegaba RAE? Era una cosa... impresionante lo de RAE. Tenemos oyentes... ¿Algún día tenés Japón, que contar? Sí, claro, por supuesto. Sí. En todo el mundo. Sí, contá alguno de los países bueno que participan. Día, sí. Los invito, ya que estamos idiomas, con esta cuestión, les cuento a los oyentes que RAE, el servicio, trabaja hoy día en 7 idiomas, ¿no? Que son el japonés, el portugués, el alemán, el italiano, el francés, el español y el inglés. Ajá. Eso son, después se va a agregar el chino. ¿Y usted cómo hace para estar ahí que no habla ninguno de esos 7 idiomas? Y me la voy rebuscando. Lo más gracioso es que él sale en español. Que estamos haciendo las nuevas artísticas. Sabe. No, pero más lindo, estamos haciendo las nuevas artísticas en 7 idiomas. Es una locura, porque se me van los tipos que hablan japonés. ¿Cómo hacer artística en japonés? Bueno, entonces las terminamos y se las hacemos escuchar. ¿Está bien? No, ahí falta una palabra. No, no, y ahora. Pero bueno, nada, se está trabajando lindo, se va a hacer el estudio nuevo, la verdad que es una buena apuesta de la radio pública. Es muy, pero muy importante ese servicio comunitario. Sí, es una decisión que ha tomado la directora, muy importante, y bueno, estamos poniéndole todo el empeño, también todos los colegas y la gente que trabaja en RAE, un grupo de traductores, locutores, periodistas muy, muy calificados. Una ex colega nuestra está trabajando contigo ahí. Sí, sí, está Mónica Beltrán. Mónica Beltrán. Otra que no sé qué hace ahí. Esa. Sí. Y te digo, ahí, por ejemplo, el staff de RAE, la mayoría de los traductores, los trabajadores son trilingües, cuatrilingües, digamos, muy, muy completas, que bueno, se está trabajando para hacer una buena programación, ¿eh? Se va a agregar mucho contenido, se va a agregar periodístico, muy lindo, estamos trabajando. Claro, eso es importante, trabajar bien sobre el contenido de temas históricos, temas culturales, temas económicos. Exacto. Porque hoy por hoy, con cualquiera de esos 7 países, hay un intercambio. Por eso la relevancia que tiene y además cómo se escucha. Aparte de la curiosidad de la gente del extranjero y la opción que tengan de sentir... O sea, nosotros aquí estamos hablando, ¿no? ¿Qué dijo Cristina de la Matanza? Lo que le preguntó y le chicaneó el pibe con todo derecho ahí en Harvard o en Georgetown o donde sea. Y bueno, desde RAE, lo bueno es que vos le decís, mirá que Cristina y Dilma Rousseff dijeron tal cosa... Se van a juntar Timerman y su homólogo iraní para hablar del tema de la AMIA. O sea, hay temas que son medulares de políticas de Estado en mediano y largo plazo, ciencia, tecnología. El otro día estábamos hablando con un científico. ¿Sabes cuál es la tasa de desempleo de los científicos en la Argentina? ¿El valor del desempleo? El más muy bajo. El más bajo. Es. Cero. Cero. Hay demanda de científicos. Sí. Faltan. Está cero. Incluso hay una política permanente para el retorno de científicos argentinos que trabajan en el exterior. Pues te digo, sobre eso se trabaja mucho, que son temas que, bueno, acá en Núcleo Duro también los hemos tocado y los seguimos. Señor. Que en general este programa está muy bueno, yo lo digo, ya que estamos, porque trata de caminar y formar la agenda. O sea, decir, bueno, está bien los titulares de los diarios, está bien lo que se lee, lo que se dice, lo que se discute y es coyuntura. Pero hay cosas que son mucho más profundas, que es lo que vos decías, que decía el principito, me parece, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Así es, señor. Bueno, ¿sabe qué? Yo felicito. Shiteta, se dice en japonés, ¿sabes? Mira, somos... Me lo sé, me lo aprendí. Mira. Poco, shiteta. Pero bueno. Y yo, ¿sabes qué te voy a decir? Sarangué. Averigua qué quiere decir. Ahí vamos. Vamos, tandita. ¿Cómo está? Sarangué. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 31 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional, domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa. Domingos, 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y de la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 32 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Nuestra presidenta no solo es un lujo, es lo mejor que le pudo haber pasado a este país en toda su historia. En toda su historia. Tengámoslo muy, muy presente. Por favor, muy bien con todo lo que haces, Mona. Vuelvo a ser linda de Belgrano. Te escucho siempre. Sí, para Mona, un cariño grande. La escucho siempre, soy Alba de Becker, y para aclarar sobre el tema de que nuestra presidenta es lo mejor que hay, me parece, a nivel mundial, escuché Radio Española una hora y media y juro que creo que había un señor que dijo una oración aproximada a todo lo que explicó la señora presidenta. Era de terror. Bueno, muchísimas gracias y un beso grande. Voy a parafrasear tu nombre, Cristina. C, compañera inseparable de Néstor. R, revolucionaria por excelencia. I, intuyes en tu cabecita negra. S, situaciones favorables para el pueblo. T, tu nombre lleva las últimas letras de nuestra patria. I, intelecta nata. N, nuestro agradecimiento. A, apoyamos tu proyecto. Alberto Mola, de Villa Domínico, Avellaneda. Muchas gracias. Buen día, querida Mona. Soy Elizabeth de Liniers. Bueno, aparte de ver a mi presidenta brillante, me sirvió sí lo de Harvard y lo de Georgetown para darme cuenta del nivel de la gente que va a esas universidades, y me reconfortó ver cómo Cristina, egresada de la Universidad de La Plata, brillante, y los que egresan de lo que da Harvard. Sí, buenos días, Mona. Quería expresar lo siguiente: creo que llegó el momento que los partidos que están de acuerdo con el sistema democrático deben expresarse contra estos golpistas. Me dio realmente pavura verlo al doctor Wiener con cara de yo no fui, mirando para otro lado y sin definirse concretamente. Creo que es momento de definiciones. Miguel de Colegiales. Muy bien, agradecemos como siempre los mensajes de nuestros oyentes que nos han llegado. ¿A qué número, joven? Ya le digo, Mona, sí, 0810-222-0870. Muy bien, La Colo se me fue. Sí, sí, se fue a comer un churrito. Se fue a comer un churro. Muy bien. Da cierta preocupación ver que durante años y años y años aparecen denuncias sobre abusos sexuales por parte de miembros, de algunos miembros de la Iglesia. Y ha habido encubrimiento. Pasan muchos años hasta que se hace una denuncia. Y la verdad que son las características de todo esto es horrible. Por el caso de Justo José Ilarrazu, el cura acusado de haber cometido medio centenar, de haber sometido a chicos de 51 creo que eran, si no me equivoco, de chicos en un seminario menor. El arzobispado realizó un juicio canónico, pero la querella dice que lo tendrían que haber denunciado. Estoy en comunicación con alguien que de esto sabe mucho, un ex sacerdote, filósofo, un teólogo, y como es Rubén Dri, y la verdad que me gustaría hablar con él sobre las entrañas del tema de lo que él piensa o de cómo él lo ve, que no es algo ajeno a una sociedad donde también pasan violaciones y todo tipo de cosas, y bueno, es, en definitiva, que ¿por qué no van a pasar ahí? ¿Por qué tanto ocultamiento? ¿Por qué tanta oscurantismo en todo esto? Rubén, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo te va, Mónica? Bien, bien, muy bien. Bueno, yo quisiera tu opinión respecto a esto, a cómo se hace para resolver estos problemas y realmente recuperar a lo mejor en tantos fieles que han perdido la credibilidad en la Iglesia por este tipo de conductas de los sacerdotes. Sí, en primer lugar, yo creo que la Iglesia debe terminar con el ocultismo, con querer tapar todos estos desvíos. La Iglesia siempre se ha considerado como una sociedad perfecta, divina, aparte, que no debe dar cuenta del comportamiento de sus miembros. Es decir, oculta realmente estos casos, pretende tenerlos ocultos. Ahora, esto ya no es posible en la medida en que toda la tecnología moderna, ¿no es cierto?, ha hecho que todo esto apareciese a plena luz. Entonces, ya no lo puede ocultar. Por lo tanto, ahora debiera abrir completamente las puertas para que todo esto se conozca. En segundo lugar, la Iglesia debe reconsiderar seriamente la formación de sus sacerdotes. Es decir, la formación, sobre todo cuando esa formación parte de la infancia, en los que son los seminarios menores, donde reciben una formación en la cual todo el sexo está prohibido, de manera que es una formación completamente parcializada. El sujeto no puede madurar su sexualidad de esa manera. Y luego, como el sacerdote tiene una representación importante, siempre es un gran referente y está puesto en situaciones en que se van a encontrar, se va a encontrar con seres completamente débiles, como son los niños, como son las niñas. Entonces su no maduración sexual lo va a inclinar precisamente a desarrollar su sexo de una manera completamente errónea, completamente equivocada y delictual, como muchas veces acontece. Claro. Con eso no quiero decir, Mónica, que la pedofilia parte solo del celibato. Hay pedófilos, naturalmente, padres de familia, etcétera, eso lo sabemos. Estamos de acuerdo. Pero sí, el celibato y esta formación sacerdotal crea un clima muy propicio para que se desarrolle la pedofilia, como estamos viendo que se desarrolla en muchos sacerdotes. Ahora, Rubén Dri, ¿esto no sería mejor blanquear esta situación y que los curas se pudieran casar? Bueno, eso es lo que tiene que ser. No, tenemos que llegar a eso, naturalmente. Hablábamos recién de la madurez sexual, ¿no? Sí. Que se dé por la vía de una relación normal, como pueda tener cualquier hombre normal, y después casarse y tener hijos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿En qué opaca la fe religiosa o el ministerio? Pero, no, de ninguna manera. A ver, y peor todavía, Mónica, es que la opción celibataria que se impone a los sacerdotes muchas veces es algo completamente condicionado, sin el sacerdote que no tiene una madurez como para hacer esa opción, una opción celibataria, se le impone hacerla para que pueda ejercer su sacerdocio. Uh-huh, eso uh-huh. Naturalmente lleva después a las desviaciones, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, esto es difícil establecer un diálogo maduro en el seno de la Iglesia, donde este tema se debata. Evidentemente es un tema muy difícil, ¿no? La Iglesia no quiere hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué esconder lo que todo el mundo sabe, que nadie ignora? Esto ha pasado en todos lados durante años. No entiendo por qué querer esconder esto. ¿Qué le significaría a la Iglesia, por ejemplo, que el sacerdote se casara? ¿Pierde algo de su credibilidad? Para nada. No, para nada pierde la credibilidad. Ahora, el problema, naturalmente, que hay otros problemas, ¿no? Un problema muy conocido es el problema económico, ¿no? Uh-huh. O sea, el problema de las herencias. Uh-huh. O sea, si se introduce la... Porque esto significaría también la introducción de la mujer, naturalmente, en el... A ver... No necesariamente por el casamiento de los sacerdotes la mujer sería también sacerdote, pero evidentemente eso lleva, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y eso significaría una revolución muy profunda a la Iglesia, que sería una revolución sumamente beneficiosa. Claro, positiva, exacto. Pero absolutamente positiva, la enriquecería enormemente... ¿No es cierto? Entonces ahí el verdadero sentido del proyecto de Jesús de Nazaret sería un proyecto mucho más auténtico, ¿no? Yo o sea, sería responder realmente al proyecto de Jesús, ¿no? Ahora, en el seno, yo siempre me pregunto, frente a estas denuncias, el caso que hablábamos recién de esto que sucedió en Paraná, en el seminario menor, durante un montón de años... Sí. Yo digo, en el seno de la Iglesia, ¿no se hablará de qué significa todo esto? ¿No tiene correlato las reuniones que deben tener las altas autoridades de la Iglesia? ¿Hablarán de estos temas o no se hablará esto? Mira, Mónica, todo lo que yo conozco al interior de la Iglesia en general, sobre todos estos temas en general, se impone silencio, Pero no es saludable esto. Claro que no es saludable. Es un falso silencio, porque tras los muros se debe hablar. Yo creo que los sacerdotes entre ellos deben hablar, aunque no se haga una reunión formal con las autoridades, ¿no? Y no puede ser de otra manera. Claro que tienen que hablar. Claro que hablan. No puede ser de otra manera. Ahora, lo más sano sería todo esto, naturalmente, abrirlo completamente, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que haber un cambio muy grande en la Iglesia. Se había comenzado a producir con el Concilio Vaticano II. Exactamente. Recordemos que, bueno, a partir de Juan Pablo II, uh-huh. siempre con la dirección ideológica de Ratzinger, o sea, de Benedicto XVI, se ha dado marcha atrás a todo esto, ¿no? Y es que esto vendría a ser, traduciéndolo para nuestros oyentes, la derecha al mando de todas las decisiones, ¿no? Así es, sí. Es la derecha al mando de todas las decisiones, tal cual. Con esto se ha cerrado realmente la Iglesia, se ha perdido una oportunidad magnífica uh-huh. en que había unas corrientes realmente uh-huh. liberadoras en el interior de la Iglesia que la enriquecían enormemente, claro, ¿no? Claro, claro. ¿Vos por qué dejaste de ser sacerdote, Rubén Dri? Bueno, por todo esto que estamos hablando, uh-huh. pero porque además no, uh-huh. De ninguna manera... Estoy de acuerdo con el proyecto de poder de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y cuando, sobre todo en la época de la dictadura militar, donde apareció con suma claridad, ¿no es cierto? dónde estaba ubicada la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y los que no estaban ubicados ahí fueron asesinados, como el caso de Angelelli, por poner un ejemplo, ¿no? Angelelli, para poner el ejemplo, después muchos otros, ¿no? Sí, claro. También sacerdotes, sí, monjas, sí, laicos. Laicos, sí. Exactamente. Sí, o sea, otra iglesia, ¿no? La iglesia en realidad es asamblea, la iglesia es está constituida por todos aquellos que creemos en Jesús de Nazaret, en su proyecto, ¿no es cierto? Y lo realizamos en el compromiso y nos reunimos en asambleas, sí. Esa es la verdadera iglesia. Qué importante es eso, que esa llamita haya seguido encendida, digo yo, ¿no? El trabajo que hacen, que siguen haciendo ustedes, que también es un sacerdocio, pero menos hipócrita. A lo mejor suena un poco dura la palabra, pero yo creo que es así, ¿no? No, sí, yo creo que nosotros hemos, por suerte, gracias a Dios, hemos redescubierto las raíces liberadoras del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido es un poco una obligación el no someternos a la estructura de la iglesia, ¿no? Claro, seguro. Bueno, Rubén Dri, ¿estás escribiendo algún nuevo libro? Ahí estoy, sí. ¿Se puede adelantar? Mira, estoy... tengo ahí unos textos que tengo que terminar de redactarlos sobre la María en los Evangelios. Ajá. Bueno, muy bien, ya lo veremos y lo leeremos, sin duda, Rubén, ¿eh? Bueno, Mónica, muchas gracias. Chao, hasta prontito, adiós, hasta un pronto. Cariño. Muy bien, 8:47, me encanta hablar con Rubén Dri. Sí. ¿Sabes qué? Me da paz en el alma, esa sensación tengo de él. Me encanta hablar con las personas inteligentes y Rubén me dice en grado sumo. El Chelo hacía una pregunta inquietante, en privado, ahora la hago al aire. A ver. Si se habilita el casamiento para los sacerdotes, ¿qué pasa cuando se quieren divorciar? Ajá. Y bueno, mira, frente a las grandes renovaciones... grandes soluciones también, se buscarán las soluciones. Me parece muy bien que ocurra. También hablábamos de los ciudadanos comunes, ¿qué pasa? Sí. ¿Te acuerdas cuando se hablaba del divorcio? ¡Uy, el divorcio, qué terrible! Se va a disolver la familia, mentira, hubo menos separaciones después que antes. Las familias estaban disueltas ya antes. Pero, de eso. Claro, los Estados-Nación, digamos, la fractura que se genera en el momento que los Estados-Nación, las repúblicas entran quitando el monopolio de lo que era la iglesia en tantos otros aspectos, por ejemplo, todavía está la fractura en la educación, ¿no? El monopolio de la educación lo tuvo siempre la iglesia, en el peronismo sabemos lo que pasó. De la documentación. Todo, entonces bueno, son todavía fracturas que se van abriendo. Sí, y que... es interesantísimo porque el tema económico cruza a todos los temas vinculados con la sociedad civil, con los eclesiásticos, con la iglesia y demás. Ahora, vos fíjate que todos estos curas que realmente han hecho un compromiso con el pueblo en serio son los más pobres de todos. Sí, realmente no reciben un mango de nadie. Ni empresas. Viven una vida de austeridad tremenda y de una dedicación al evangelio total. Y bueno, no plantean ese tipo de problemas. Muchos inclusive han dejado los hábitos. El caso de Rubén Dri es un caso que se ha dado en pilas de veces. Hubo un precursor que fue Monseñor Podestá. Monseñor Podestá con Clelia, su mujer. Que feliz hasta exactamente. Vive, supongo. ¿Quién? ¿Clelia? Podestá o no. No, Monseñor Podestá murió ya hace muchos años. Pero fue feliz el resto de su vida. Veces. Un hombre maravilloso, maravilloso. Bueno, ella era divorciada, tenía sus hijas, constituyeron un matrimonio impresionante. Impresionante. Murió, yo no me quiero equivocar cuántos años hace, pero 10 años seguro, por lo menos, ¿eh? Pero bueno, ves qué honestidad, además, qué honestidad hacia la fe y hacia el intelecto también, ¿no? No vivían esa cosa esquizofrénica de por acá va una cosa, por acá va la Podestá otra. Podestá podía haber ocultado este vínculo y no lo hizo y público. Estos temas que yo le preguntaba a Rubén Dri, porque Rubén es un estudioso. Es un hombre que es un teólogo, filósofo, realmente un intelectual brillante. Y cuando yo le preguntaba esto en el seno de la iglesia, decía, pero seguramente que se debe hablar. Y seguramente que se recontra conoce. Muros adentro. Que pero no sale, ¿viste? No se les cae un ladrillo, ¿no? No. Pueda colarse información. Hay varias cosas. Una que ya, lamentablemente, para quienes son católicos, apostólicos romanos, para quienes son fieles, ya cuando se ve un cura con muchos pibes, ya sale el estereotipo, el prejuicio, sí, ¿no? O sea, es un clásico, ¿no? Lugo. Lamentablemente. Y por otro lado, en estos días, Mona, y se estuvo hablando mucho de reforma de constitución, etcétera, etcétera. Yo, con esto martillo, porque es una cuestión que a mí, en lo personal, lo digo, porque tengo un espíritu republicano, que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano, es el artículo 2 de la Constitución Nacional, modificada en 1994, que viene, repito, el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. Desde mi humilde punto de vista, es un artículo absolutamente discriminatorio. Es discriminatorio para todas las otras religiones. Y que tiene que ser revisado porque ya estamos 200 años después o 150 años después de aquella de 1853. Y es momento de empezar a revisar sobre todo estos articulados donde prácticamente estamos en un estado confesional. Ahora, 20 segundos para decir, recordar una cosa porque supongo que no todo el mundo la sabe. El celibato se instala en el año 1280, si yo no recuerdo mal, bastante tarde, sí. ¿Por qué? Porque las familias burguesas de la época aplicaban la ley del mayorazgo. ¿La ley del mayorazgo qué significa? Que el hijo mayor heredaba, era el único heredero, el segundo hijo varón en nacimiento iba a las Fuerzas Armadas y el tercero iba a la iglesia. Y ese de la mujer ni hablar, ¿no? Claro, claro. Y ese tercero que iba a la iglesia era heredero de la fortuna familiar en la parte que le correspondía. Entonces, es para proteger que ese dinero quedara en la iglesia y no fuera a parar afuera de la iglesia, se instala el celibato. No hay celibato, si hay celibato no hay matrimonio, si no hay matrimonio no hay herencia. San se acabó. Yo digo que buenos temas estos, a veces olvidados por la premura de lo cotidiano que tenemos y nos olvidamos a veces de agarrar, tomar estos temas o retomar estos temas que son históricos, porque ¿no? son además medulares. No es hablar de un tema que le corresponde a algunos porque ellos son católicos, bueno, que hablen los católicos. Nos hace un corte transversal a toda la sociedad, me parece todo esto, ¿no? Muy bien. Nos vamos a un pequeño cortecito, pero antes decimos los teléfonos. Señora, ¿cómo le va? Sí, pero muy bien. Buen día. Qué Sora, linda se la veo hoy. Formalmente. Hoy está muy muy linda nuestra Colo. Usted me tira buena onda. La nomás. Emiliana siempre está solo linda. Porque cebo mate es eso. No, salga de ahí. Hoy además está despierta. Bueno, que no es usted, muy común esta zona. Usted no botonea mañana. Acá la chica. Bueno, métale, ¿qué tenemos de temperatura, pronóstico? Temperatura actual 15 grados 6 décimos, la humedad 79%, el cielo está nublado. Bien nublado. Lamento decírselo, si recién arranca. Va a llover, ¿no? Mañana. Va a llover aparentemente durante toda la tarde. Van a ser lloviznas aisladas, no va a ser esa lluvia fuerte, de tormenta. Sin embargo, salga con paraguas. 20 grados la temperatura máxima pronosticada para hoy. El domingo, les voy contando, va a llover durante la tarde y la noche. El lunes durante todo el día y el martes también. Chorizo mojado. Está bien. Igual, ¿no? Sobre llovido mojado. Vamos por el agua. Ahí vamos. Muy bien. Teléfono, señora. 0810-222-0874-999-8700. Muy bien, Chelito. Antes que me olvide, en general acá no hay columna de deportes, nada, pero altamente recomendable. Hoy a las 20:20. Claro, por la televisión pública digital abierta, como se llame, la pueden ver allí, 19:45 empieza la transmisión para ver a los Pumas. En La Plata. Van a estar en La Plata. Van a estar en el Estadio Único de La Plata, gran estadio. Gran estadio. Que insólitamente se construyó probablemente en el peor momento económico de la Argentina. Sí, al principio del 2000. Sí, y este muchacho no puede hacer una estación de subte. Se había construido y lo fana de tanto de estudiante como de gimnasio. Iban a la canchita de la calle 1. Que se caía a pedazos, ¿viste? Los tablones estaban destruidos, un desastre. Y un estadio monumental. Bueno, después bellísimo. Lo descubrieron. ¿Qué va a ser? Hay tanda, rápido, ya vamos. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. La única posibilidad de un mundo futuro feliz es que cada uno haga lo que quiere hacer, lo que le gusta. Se cumplen hoy 95 años del nacimiento de Gustavo El Cuchi Leguizamón. Nació en Salta un 29 de septiembre de 1917. Estudió Derecho en la Universidad de La Plata. Formó parte del coro universitario, que siempre fue famosísimo, el coro universitario de La Plata. Tomó clases de música con el director del coro, el maestro Kubik. Y de regreso a Salta, completa los estudios musicales e indagó en varios compositores. Ejerció después como abogado, también como profesor de historia de secundario. Dictó clases legendarias, que aún hoy recuerdan los alumnos ya sexagenarios. La abogacía lo aburría. La docencia lo inspiraba. Y él, el Cuchi, se autodefinía como un anarquista. Inventó el dúo salteño, un conjuntazo que revolucionó la forma de cantar folclore y que representa uno de los momentos más vanguardistas de este género. Que nadie la toque ni tampoco la mire, porque puede desaparecer. ¿Quién le tenderá a María un puente de azúcar al amanecer? ¿Quién le tenderá a María un puente de azúcar al amanecer? Qué voces, ¿no? Y esto sí, lo canta el dúo salteño, Canción para proteger a María, precioso. Fue un pionero, el Cuchi, de los conciertos de campanas, y también intentó, sin éxito, realizar una sinfonía de locomotoras. Después se metió en la política, fue diputado provincial, asesor cultural de la provincia, y en esos años embistió con fuerza contra las trabas que impedían importar pianos y protagonizó en la legislatura debates memorables. Se casó, tuvo 4 hijos y se divorció. Detestaba Cosquín y le gustaba el vino, la gastronomía y los animales. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor. Esta es la voz de Lorena Astudillo, preciosa la zamba del laurel, uno de los temas que a mí más me gusta. Y bueno, en los últimos años, cuando ya la memoria al Cuchi le fallaba, decía que se miraba en el espejo y no se reconocía. En su casa de Salta tocaba zambas cuando empezaba a caer la noche. Los hijos se turnaban para no dejarlo solo. Murió un 27 de septiembre del 2000. 2 días antes de cumplir los 83. Pero a las 9:00 vienen las noticias y nosotros después le tenemos una segunda partecita del Cuchi Leguizamón. Ahí vamos. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Núcleo Duro. Por Nacional. Argentina se informa. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados, 7 décimas, humedad 82%. El titular de YPF, Miguel Galuccio, cerró su gira de una semana por el Reino Unido y Estados Unidos con un almuerzo en la sede de Nueva York del Consejo de las Américas. El encuentro sirvió para establecer lazos entre los empresarios interesados en invertir en la petrolera argentina, pero no estaba prevista la realización de acuerdos. El presidente de YPF expuso los planes de la compañía ante 50 empresarios y destacó el interés que existe para asociarse, sobre todo por las perspectivas que se abren en la explotación de recursos no convencionales. Comienza hoy la 49ª Fiesta Nacional de la Flor en Belén de Escobar, la muestra de floricultura más importante de la Argentina, que se celebra desde 1964, tendrá lugar desde este sábado y hasta el 14 de octubre. Este año, la flor símbolo será la fresia. Internacionales. Un preso condenado a muerte en Luisiana fue declarado inocente 15 años más tarde de entrar en prisión, después de que los exámenes de ADN demostrasen que no había participado en la violación y asesinato de una adolescente en 1996. Damon Thibodeau, de 38 años de edad, había defendido su inocencia al alegar que su confesión fue forzada por un interrogatorio de más de 9 horas. Deportes. ATP de Malasia, el tenista argentino Juan Mónaco se clasificó finalista al derrotar al japonés Nishikori por 6-2, 2-6 y 7-6. En la final, Mónaco enfrentará al francés Benoît. En Boca vuelven Orión y Burdizo para enfrentar mañana a San Martín de San Juan. Walter Arbiti contesta qué clase de rival es el equipo sanjuanino. Rival complicado, como lo son todos cada vez que enfrentan a Boca. Boca es un equipo que los rivales les genera una expectativa, se juegan los partidos de otra manera. Nosotros lo vamos a enfrentar sabiendo que tenemos que sumar 3 puntos para seguir manteniéndonos en el lote de los primeros. El tiempo. 15 grados, 7 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 82%, cielo cubierto. Es la hora 9, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS, en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los 3 poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Hola Mona, buen día, te habla María de San Isidro, los escucho siempre. Mona, quiero decirte que yo tendría que pelearme todos los santos días porque escucho calcado, pero calcado, las opiniones que de la gente que lee los diarios y mira las televisiones monopólicas. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Porque no saben nada, Mona, no quieren abrir sus mentes. Esto es muy peligroso. Buenos días, señora Mona. Celia de Bahía Blanca. Clase magistral en Hartford. Pensé escuchar preguntas más inteligentes. Parecían preparadas por Karin y Nación. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Mona, soy Rosa Ventalar. Mona, la iglesia representa a las familias patricias, a las familias de alta alcurnia, pero lo que más hipócrita fue el silencio de la dictadura. La dictadura estuvo en el silencio de las iglesias, de plaza, de representación de todos estos tipos y de las y también de los colegios de monjas. Eso fue el silencio de la dictadura y destruyó todo lo que destruyó la dictadura. Buen día, Mona María, Vicente López. Ayer miré un rato el programa de Montenegro, Rueda de Periodistas. Y decían al fin, Cristina Kirchner, ¿por qué no dijo antes porque era lo del dólar? Ahora, ¿pueden ser tan hipócritas? Si yo lo sabía, simple mortal, no el monto, pero sabía el porqué del dólar. Yo simplemente porque me informo, leo. ¿Cómo no lo sabían los periodistas? Es imposible, más periodistas especializados en economía. Ay. Buen día, ojalá pase mi mensaje. 20 gatos locos fueron al scratch. Decir que la oposición apoya a vos, eso me parece demasiado. No me gustan las descalificaciones de ningún lado, pero seamos claros. Las descalificaciones comenzaron desde programas pro gobierno difamando a periodistas que opinaban distinto. Hola, Mona, el equipo. Buen día. Comparto todo lo que dijiste. Lo único que da para pensar es qué desperdicio esos chicos que están en Harvard y hacen preguntas que están en bajo nivel. Asusta pensar de que esos chicos estén en la universidad que se cree muy buena. Eso es lo que me da por pensar esta entrevista que le hicieron a Cristina. Y Cristina brillante, por supuesto. Un abrazo. Muy bien, 9:10 de la mañana. Este núcleo duro va a estar hasta las 10 de la mañana y voy a hacer algunas aclaraciones. Sí. Estuvimos hablando de Monseñor Podestá. Me están taladrando la cabeza acá arriba. Estamos poniendo un cuadro. Estamos en obra, sí. Pero bueno, Monseñor Podestá falleció el 23 de junio del 2000. Y él había sido anteriormente obispo de Avellaneda hasta el año 67, cuando, bueno, finalmente se retira, después se casa, que fue un debate tremendo en esos años. ¿Y quién sucedió a Monseñor Podestá? Quarrachino. Don Ganía, según pues. Imagínese la diferencia. Después una señora que decía que la agresión y las respuestas estas y que son opinables o no del periodismo, este debate, que la había iniciado el periodismo oficialista, dice. Bueno, no comparto esto, porque esto ya venía hacía mucho tiempo, a través de columnas con firma, cosa que a mí me parece bien. Eso me parece muy bien, que aparezcan las firmas para saber qué opina cada uno. Que la habían iniciado los periodistas oficialistas contra los que escribían en otros medios. Creo que no. Creo que acá hay un antecedente en el diario, puntualmente, Clarín, cuando empieza el tratamiento de la ley de medios. Ahí se agudiza toda la situación y no fue por parte del periodismo oficialista. Pero bueno, a lo mejor usted le hace otra lectura, que yo respeto, por supuesto, y en algunas cosas usted tendrá razón de lo que dice y cómo lo argumenta, ¿no? Sí, hubo durante estos años un fuerte debate que tiene que ver con la construcción de muchos periodistas que trabajan para algunos medios editoriales muy poderosos, que tienen muchos intereses y que específicamente escriben mentiras. Pero fantástico que la gente, cada uno tenemos que pensar lo que querramos, para eso estamos. Pero digo, por ejemplo, hoy en Clarín, le doy un dato. Reacciona en La Matanza por las afirmaciones de Cristina. Seguimos generando una noticia que no, que en este caso, mire que había para darle a Cristina en la gira con lo que quiera. Pero específicamente con esto no hay con qué darle. Porque fue una respuesta irónica. Nunca habló de la Universidad de La Matanza. Nunca la mencionó a la Universidad de La Matanza en el sentido de... No, la mencionó, pero no en ese sentido, cuando dijo, chicos, estamos en Harvard, no estamos en La Matanza. Fue un detalle irónico, enviado a un destinatario, que era el joven que estaba allí. Después uno puede estar de acuerdo, si se lo dijo bien, se dijo mal, eso está bien, pero... Yo como vieja periodista, que creo que nosotros tenemos que defender a muerte esto, no estoy de acuerdo con que se critiquen las preguntas. Claro. Por ejemplo. Claro. Yo creo que las preguntas pueden estar bien hechas, mal hechas, bien construidas, mal construidas, pero en el fondo, el trasfondo, a mí no me gusta criticar las preguntas. Cualquiera sea el nivel, la mala leche, lo que sea. ¿Se contestan o no se contestan? Y listo. Viste, si vos de pronto estás en tu derecho también de decir, esa pregunta no la voy a responder. Punto. Ya está. ¿No? El famoso no comments, ¿no? Que se escucha, claro, tanto. Como en las de el montón de conferencias de prensa del exterior. De pronto se plantan, te miran y te dicen, no comment. No comento, punto, y chao. Y ahí nadie grita, patea puerta, y se terminó. Sí, pero bueno, son puntos de vista, y esto está bueno que se hable, está bueno que se diga. Si no parece que uno esconde todo abajo de la alfombra, no hay que esconder nada. Nada, abajo de la nada. Alfombra. Y aparte, Mona, te agrego un datito. Chelo. Sí. Sí, si no deja el martillo neumático. Escúchame, está torcido el cuadro así o lo pongo más para acá. ¿Cómo? ¿Está bien ahí? La cadena... Te dije que no pongas mujeres desnudas acá dentro. Es que me mandaron de la fábrica de neumáticos. La cadena Fox. Sí. Tuvo. Y ve una mina desnuda y se pone loco. También es temprano. Decía, un comentarista de la cadena Fox hacía su programa, su comentario político, con un bate de béisbol en el escritorio. Sí. Cada vez que hablaba Obama decía, porque Obama levantaba el bate de béisbol y decía así, lo golpeaba sobre la palma de la otra mano. Uh-huh. Bueno, no le... Esto es una atrocidad, digamos. No se puede hacer esto. Y se hizo, y no pasó nada, y nadie le dijo nada al periodista, y Obama no le contestó, por supuesto. Y ya, se diluyó. En fin, bueno, ¿tenemos que ir a corte o no? ¿Sí o no? Me dicen que sí. ¡Ay, tandita! Y ahí vamos. Bueno, ahora vamos a volver con temas que nos han quedado pendientes, como la situación en España, en Grecia, y la que se viene para Italia, que sin ser ningún iluminado digo, esto es una cadena que se van sumando eslabones. Siamo fuori. Me la traje toda yo cuando volví. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Romeo debe irse desterrado. Dios mío. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. No tiene término la muerte que contiene esa palabra. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi.

el gran premio Sadaic, premio, primer premio de la cantata cafayateña, y en Cosquín en el año 1986. Murió el 27 de octubre falleció el Cuchi, el 27 de octubre del 2000, 12 años ya hace, ¿no? Y fue homenajeado allá por septiembre de ese año, por segunda vez en la Casa de la Cultura de Salta. Maravilloso pianista, compositor y autor. Un pequeño homenaje que a veces nos permitimos en este núcleo duro. Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. El 9 y 27 minutos de la mañana, y España realmente muy complicado todo lo que hemos visto esta semana. Además, la virulencia que ha habido en estas marchas de protesta. El gobierno catalán pide ahora que escuchen a los ciudadanos en lugar de amenazarlos, rechazando las advertencias del gobierno español, quien dijo que podía prohibir la consulta popular sobre la independencia de Cataluña. Lo primero que hay que hacer es escuchar atenta y educadamente, se advirtió. Estoy en comunicación con Beatriz, de la plataforma En Pie de España, una convocante a la movilización frente al Congreso. Han vuelto a convocar una marcha para hoy sábado y van a seguir convocando hasta que caiga el régimen, es al menos lo que dicen. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día. Bueno, un gusto que nos hayas atendido, y me gustaría un pequeño cuadro de situación para lo que va a ser la marcha de hoy, ¿no? Bueno, para nosotros, para la plataforma En Pie, que somos los promotores del movimiento que ha surgido para el 25S, se ocupa el Congreso, el principal objetivo de hoy es una reivindicación respecto a los detenidos. Ha habido 36 personas detenidas, sí. Durante las acciones del día 25 y 26, totalmente injustificadas, con una violencia brutal. Más de 60 heridos hubo, ¿no? Sí, como supongo que habréis visto imágenes, seguramente que aquí, porque aparte está habiendo muchísima manipulación mediática, y hemos visto que se ha cubierto muchísimo mejor en el extranjero que en las propias cadenas, que en los propios medios españoles. Entonces, las reivindicaciones son libertad sin cargo para los detenidos, o sea, bueno, hay entre ellos un menor, y ahora están en libertad pero con cargos. Entonces, son detenidos políticos. Y luego, aparte, dentro de los convocantes hay 8 personas imputadas por delitos contra las altas instituciones de la nación, por el simple hecho de convocar la protesta. Entonces, nuestra acción de hoy es sobre todo en esa dirección, porque nosotros convocamos esta semana pasada porque había pleno, es decir, hoy no es día de pleno, el Congreso en teoría no hay diputados, y nosotros no queremos, o sea, queremos hacer una acción resolutiva, no solamente una acción de pedir, sino una acción de exigencia y contundencia hacia nuestro gobierno, hacia lo que nosotros llamamos el régimen. Claro. Porque pese a lo que se dice que España vive en democracia, para nosotros España no vive en democracia. La verdad que cuando uno ve títulos como lo que estábamos viendo recién, de la cantidad de miles de millones que se necesitan para rescatar bancos, y nunca he escuchado que quieren rescatar a la gente que, por ejemplo, ha perdido todo, que están viviendo en la calle, que han perdido su trabajo, su casa, y la verdad no se entiende el rol que está jugando el gobierno, ¿no? Es absolutamente incomprensible. De hecho, incluso la gente que trabaja están empezando a vivir como esclavos. O sea, el problema, hay 6 millones de parados, pero el problema también es que la propia gente que trabaja también está empezando a vivir en la miseria, y aparte están aprovechando un poco todo la crisis, o sea, los problemas económicos, para hacer recortes también en libertades. O sea, está subiendo la represión a una escala inconcebible e insoportable. Aprovechan el shock de la gente que se vio atacada por medios económicos en sus pequeñas vidas, ¿no? Se ven afectados, que no pueden, les quitan su casa, les quitan su trabajo, y mediante esa maniobra de shock están aprovechando para hacer otro tipo de recortes, donde especialmente la mujer se ve doblemente perjudicada. Es muy, Beatriz, es muy terrible observar esas escenas que estuvimos viendo, y muchas, de golpes, de patadas, de palazos hacia los manifestantes, porque, no sé, pero creo que puede haber una víctima fatal, y en esto no hay retorno después, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, aparte de todo, la propia policía se infiltra. De eso había mucho el otro día, mucho infiltrado, sí, había. Policías infiltrados con intención de hacer salidas de escape, o sea, de generar disturbios, de justificar cargas, que no todos son policías infiltrados, es decir, que a veces se confunde, hay policías infiltrados y también empieza a haber ciudadanos, personas desesperadas que están dispuestas a ir a más, es decir, a buscar una forma de resistencia más activa, que están empezando a ejercer la legítima defensa de una forma más activa. Hay las dos cosas. Porque a veces es una negación de un poco, no, todos son, todo el que va un poco a más, o el que intenta romper un cordón, o el que intenta tirar las rejas, son policías infiltrados. No todos lo son. También hay personas que en este momento, porque en España llevamos año y medio de bastante compromiso social, de reivindicaciones absolutamente pacíficas, y han pegado a la gente levantando los brazos. Entonces, alguna gente está tomando ya otro camino, está diciendo, yo tengo derecho a la legítima defensa y no tengo por qué dejarme pegar. Sí, no, claro. Soy menos civilizado por dejarme pegar. Entonces, algunas personas comienzan a tomar ese camino, también en función de que sus circunstancias vitales empiezan a ser insoportables. Y bueno, hay un poco las dos cosas. ¿Dónde va a ser el encuentro hoy, Beatriz? Esta tarde es en la Plaza de Neptuno, que es muy cerquita del Congreso, o sea, la calle, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, pero la calle que está en el Congreso va a dar a esa plaza. Y es un poco donde hubo los disturbios más fuertes el día 25, el martes. Y ya te digo, nosotros, o sea, la plataforma, el nombre de la cual te hablo en ese momento, no convocamos hoy como tanto como jornada de toma del Congreso, sino como reivindicación para las personas detenidas. Sí, aquí mi compañero Colominas quiere preguntarte algo, Beatriz. Buenos días, ¿cómo está, Beatriz? Días. Bueno, yo he vivido 7 años en España, en épocas difíciles acá, de modo que tengo un recuerdo muy, muy lindo y muy querido hacia todos los españoles, y lamento profundamente las circunstancias que están atravesando. Quería decirte si tú tenías alguna información adicional sobre lo que va a ocurrir con el referéndum independentista que están preparando en Cataluña. Es que el problema que hay en España es que los referéndums no son vinculantes. Claro. Aquí te dicen que vives en democracia porque te dejan votar cada 4 años, pero en realidad tu voto no sirve absolutamente para nada, porque no hay ningún compromiso. Tú votas hoy, mañana con lo que tú has votado pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana. Pueden cumplir su programa o hacer cosas que no estaban en su programa. Y luego la otra opción que te dan, por la que te dicen que tienes democracia, es algún referéndum o las ILPs, o sea, recogida de firmas, iniciativas legislativas populares. Pero es que ninguno de esos mecanismos sirve absolutamente para nada. O sea, las personas no es efectivo, no tienen finalmente absolutamente ningún poder, porque un referéndum es una consulta. El gobernante consulta al pueblo y luego hace lo que quiere. Es una encuesta. Es una encuesta, exactamente. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Claro, no tiene correlato con nada, así que, bueno. Nada. Mira. O sea, aquí, en esta cosa que le llaman democracia, que en realidad no es más que la herencia del franquismo, o sea, es una apertura del régimen dictatorial, pero no es una democracia. Porque las personas no tenemos ningún control sobre nuestras vidas, o sea, sobre la toma de decisiones sobre nuestro futuro y sobre nuestro presente. Te doy algunas cifras que han circulado acá en la prensa de Buenos Aires, sí. Según la cual este ajuste de 40 mil millones de euros que se acaba de aprobar afectaría en esta proporción porcentual a los distintos ministerios. Te cuento: 4,2% al Ministerio de Justicia, 30% al de Agricultura, 15% al de Relaciones Exteriores, 15% al de Salud, 20% al de Industria y 6% al de Defensa. Es una enormidad, ¿no? Sí, es así. Más o menos son las mismas cifras que nosotros tenemos. Beatriz, una última reflexión tuya, porque en realidad sospecho que vos también recogés la opinión de tus compañeros, de quienes claro. han entablado esta lucha, pero nosotros veíamos hoy lo de las cifras estas que estábamos hablando en España, que a mí me ponen la piel de gallina. Los bancos españoles necesitan cerca de 60 mil millones de euros. ¿Para qué? Yo Tomados siempre pienso... Han jugado al casino. Pero, los bancos han jugado al casino y ahora pretenden que las personas le paguen su deuda del juego. Es una deuda ilegítima. O sea, España tendría inmediatamente que suspender el pago de la deuda y hacer una auditoría y ver exactamente ese dinero que se nos atribuye, esa deuda que se nos atribuye a los ciudadanos, a las personas, ver exactamente de qué es, quién la contrajo, en qué parte. ¿Dónde está el dinero? ¿Y dónde está el dinero? O sea, es que hay problemas en todas direcciones. Hay una quiebra, realmente. Una quiebra del sistema a nivel global y en España una quiebra del régimen. No solo un problema económico, es político, es económico, es de corrupción. Cultural. Pero además parece una locura pensar que tienen un montón de parados, un montón de que no tienen ni el más mínimo horizonte de trabajo y una vida digna. Y fortalecer de esta manera, como quieren, con el dinero a los bancos, y no se entiende para qué. Solo lo empeoran, o sea, lo que están haciendo solo nos hunde en el pozo más cada vez. Entonces, lo que sí me gustaría expresar es que nosotros somos un movimiento rupturista, no somos un movimiento reformista. No creemos que con unas pocas reformas, que es todo lo más que a veces nos ofrecen, se vaya a arreglar nada. Creemos que hay que hacer un punto y aparte, una ruptura, y un poco reescribir las cosas, ¿no? O sea, Beatriz, te quiero hacer una breve pregunta. A todo esto, ¿cuál es la posición del Partido Socialista Obrero Español? El Partido Socialista es la izquierda del sistema. O sea, es una pieza más del sistema. Beatriz, buen día. Chelo Ayala te saluda. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 36. 36 años. O sea que, de algún modo... si estabas interesada en aquella época, no lo sé, pero te pregunto, ¿vos recordás algo de lo que fue la crisis en Argentina a fines del siglo pasado? Sí, y además yo tengo familia en Argentina. ¿Y qué pensabas en aquel momento y qué te pasa cuando lo contrastás con este momento allí en España ahora? Pues encontramos muchos puntos en común. ¿Cuáles? De hecho, en el grupo, en la plataforma en pie, la plataforma promotora de este movimiento, hay alguna persona argentina también. O sea, que no sois muy próximos por varias líneas. Andamos por todos lados, de verdad. Sí, bueno, durante estos días hemos visto las imágenes de cuando echasteis al gobierno y tuvieron que salir en helicóptero, y estos días nos sentíamos un poco como en esa situación también, ¿no? Quizá aquí todavía el hambre no es tan fuerte. Como, bueno, por lo que yo sé, por lo que cuenta pues esta compañera y familiares, como lo que se vivió allí en aquel momento. Inventamos el trueque, reinventamos el trueque. Sí, aquí también se están empezando a establecer bancos de tiempo sí. medidas de supervivencia para la población. Sí, realmente en lo que yo he podido conocer hay muchas similitudes. El tema es que aquí también pues tenemos... el problema político de no tener democracia. O sea, cuando un país tiene un rey, que es un jefe del Estado, no hay democracia, porque el poder está a manos del rey o está a manos del pueblo. Yo recordaba también que para que ese helicóptero empiece a mover sus aspas, hubieron mínimo 30 muertos en Argentina. Claro. Es un detalle que... Ojalá que no lleguen a eso. Que hay que corregir en España. Ojalá que no. Claro. Desde luego nuestra voluntad es de conseguirlo, evitando eso. Lo que pasa que eso no es una cosa nuestra. O sea, esa decisión

qué cansada que estoy de escuchar todos los maltratos a nuestra presidenta. Es como dijo recién un oyente, no hubo una presidenta desde que tengo 62 años y para mí no hay una presidenta como Cristina. Cuidémosla, por favor, porque si viene Macri acá, con el perdón de la palabra, cagamos. Cagamos porque es un menemista de primera. Te mando un beso, Mona, disculpame la mala palabra, pero por favor apoyemos a Cristina hasta que... Buenos días, habla Mirta Bianchi de Saavedra. Por favor, para Mona, no hay que creer, no hay que caer en el error de hablar de que los curas deberían casarse para no violar. Eso es erróneo totalmente, puesto que todos los pastores, millones, por decir una exageración, pero es así, en Estados Unidos, con el 99 cantidades de religiones que existen con respecto a esto, variedades. Hola, Mona, bombonazo. Hola, Gustavo de Arias. Mirá, anoche casi algo que fue terrible. Caballo por la CNN. Se ve que Cristina hizo un alboroto con las ovejas de allá. No le gustó y predijo maldiciones para Argentina. Bueno, un besote enorme, Mona. Gracias. Sí, buenos días, Monita. Habla Cristina de Agronomía. A nadie le horroriza que un maltratador profesional como es ese enano intelectual de Feynman hable con los alumnos, o mejor dicho, no los deje hablar con los alumnos secundarios que están peleando por sus derechos, por sus inquietudes, y ahora se sienten identificados con los alumnos de Harvard. Sí, buen día, Mona, te felicito, siempre te admiré. Sos una extraordinaria mujer y una gran periodista. Hay que seguir apoyando a nuestra presidenta porque es una señora presidenta, se pasó. Y hay que también decir lo malo y comentar qué estuvo haciendo el señor Granata y la otra señora Lizardo haciendo papelones. Es una vergüenza. Hola, Mona, el equipo. Buen día. Comparto todo lo que dijiste. Lo único que da para pensar es qué desperdicio esos chicos que están en Harvard y hacen preguntas que están en bajo nivel. Asusta pensar de que esos chicos estén en la universidad que se cree muy buena. Eso es lo que me da por pensar esta entrevista que le hicieron a Cristina. Y Cristina brillante, por supuesto. Un abrazo. Nueve y 48, en una semana hay elecciones en Venezuela. Y la última información señala que hay un vuelco así a favor muy grande de de los medios estatales, ¿no? Que superan ampliamente a los privados, al apoyo, un vuelco grande en apoyo a el gobierno de Chávez. Estábamos viendo lo último, porque en las mediciones durante todo este tiempo siempre hubo una diferencia de más o menos un 12-15% a favor de Chávez, pero bueno, evidentemente esto es lo que no se ha modificado. Estamos en comunicación con Edgardo Lander, sociólogo venezolano, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, a quien le damos los buenos días y el agradecimiento por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Edgardo? Muy buen día. Aló, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Por qué no nos contás un poco el panorama que ya en esta recta final, podemos decir, se está viviendo allá en Venezuela por las elecciones? ¿Qué manejo está teniendo en estos últimos días la oposición y el oficialismo? Bueno, primero el tema de las encuestas, ¿no? Hay una diferencia que sigue siendo de por lo menos 10% en las encuestas más confiables. Ajá. Y una diferencia que por lo menos en términos de las encuestas difícilmente pueda alterarse en los días que quedan, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, en términos de la calle, de la movilización, ha habido movilizaciones muy, no tanto grandes concentraciones, sino movilización en diferentes partes de la ciudad y diferentes ciudades del interior de la República, que demuestran que hay efectivamente un apoyo muy significativo desde el punto de vista de cantidad de gente, digamos, capaz con voluntad de movilizarse para los dos sectores. Uh-huh. Las movilizaciones de la oposición, inclusive en sectores populares, han sido en estas elecciones bastante mayores que las que nunca tuvieron durante el periodo de Chávez, ¿no? Uh-huh. En términos del contenido de la campaña, es interesante el hecho de que la campaña, las cosas en las cuales insiste Capriles, entran en un terreno como de competencia, yo diría, populista con el gobierno de Chávez. No tiene el contenido de la campaña en sí, no tiene un contenido neoliberal, sino que por el contrario hay una insistencia en que se va a hacer cosas, por ejemplo, como que las primeras decisiones que va a tomar va a ser elevar el salario mínimo, que va a continuar y mejorar las misiones, o sea, en esa dirección, ¿no? Mientras el gobierno, por el contrario, acusa a Capriles y a la oposición de tener un programa de ajuste, un paquetazo no liberal secreto, uh-huh, diferente al programa presentado, ¿no? Eso es un parte del debate. En términos del contenido de las cosas dichas, las diferencias más grandes que plantea la oposición son, primero, obviamente, una reubicación geopolítica de Venezuela en términos de mejorar las relaciones con los Estados Unidos y no con, digamos, y distanciarse de los países que Estados Unidos considera terroristas o peligrosos o lo que sea, y eso se refiere a Belarus, se refiere a Irán, se refiere a Cuba, etcétera, etcétera. Una mayor apertura al capital privado, uh-huh, una revisión de los acuerdos internacionales, especialmente todos los que tengan que ver con la venta de petróleo en condiciones favorables, como es el caso de las ventas petroleras en el programa de Petrocaribe o las ventas a otros países de América Latina, y esto en especial referido a Cuba, ¿no? Que, uh-huh, ha habido una relación muy estrecha, como se sabe, entre Venezuela y Cuba, y ha habido el pago de el servicio de, por ejemplo, de médicos cubanos en el servicio de salud barrio adentro con petróleo. Entonces esas cosas serían el tipo de cosas que por lo menos en el discurso está planteando Capriles. Ahora, el tono de la campaña, uh-huh, es variado, ¿no? Depende, es así como que cada tanto gobierno como oposición tienen como el policía bueno y el policía malo. Sí, sí. Unos que están diciendo que se respetará los resultados. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta cuando se habla de las elecciones en Venezuela, es el hecho de que el sistema electoral como tal, o sea, el día electoral, o sea, el sistema como tal, es extraordinariamente sólido. Digamos, ha habido una inversión muy amplia en una base tecnológica extraordinariamente sólida, invulnerable, y es muy difícil que alguien argumente que pueda ser utilizado el sistema electoral para hacer algún tipo de trampa. Uh-huh. Inclusive, como en años anteriores la oposición acusaba al Consejo Electoral de ser, el Consejo Nacional Electoral, de ser poco confiable, han tenido que, para garantizar que sus votantes salgan a votar, han tenido que garantizarle a sus votantes que el sistema electoral es confiable. Inclusive en este momento es más la insistencia por parte de la oposición que del propio gobierno en relación a que el sistema electoral es absolutamente confiable, porque, bueno, tiene tantos mecanismos de control. Claro. No solo la parte tecnológica revisada, sino también los mecanismos de, digamos, de que la gente vota y el voto, sí, sí, sí, sale en una boleta también escrita, y esa boleta se guarda en una urna, después se hace un muestreo de más de la mitad de las urnas en total. O sea, hay mecanismos de control muy, muy cuidadosos. Edgardo, aquí en el matutino Clarín, sí, un matutino opositor al gobierno, claro, hoy señala que Chávez multiplicó por 4 sus cadenas de TV de campaña. ¿Esto es real? Obviamente, aquí hay un terreno en el cual los medios públicos son, en Venezuela, básicamente medios de gobierno, ¿no? Eso es uno de los problemas que tenemos que afrontar en América Latina, ahora en Argentina con la ley de medios y la entrada en vigencia, etcétera. ¿Qué es lo que se considera como medios públicos y cómo cómo se utilizan los medios públicos desde el punto de vista de un interés político partidista, ¿no? En claro. Venezuela, uh-huh. en estos años, pero también es una tradición en Venezuela de años anteriores, pero muy marcado en estos años, la diferencia entre lo público estatal, digamos, y lo político partidista es una línea muy difusa. O sea, uh-huh. los medios estatales son utilizados como medios político partidistas y eso es una cosa, digamos, que hace que digamos, que en ese sentido la polarización de los medios sea muy marcada, porque la mayor parte de los medios privados entonces son unos medios abiertamente de oposición. Bueno, hay un tema que aquí se ha hablado y se sigue hablando, y en las últimas imágenes que hemos visto del presidente Chávez se lo vio realmente un poco como triste, como reconcentrado, y le pedía a Dios que le diera salud. Ese es el tema que es preocupante. ¿Cómo está realmente la salud? ¿Qué se habla allá de la salud del presidente Chávez? Bueno, en primer lugar, obviamente, la salud del presidente Chávez es un secreto de Estado. Lo que es interesante es que en los últimos meses, de alguna manera, el tema de la salud ha desaparecido del debate público. Y Chávez tiene, digamos, en general, un aspecto mucho más vigoroso que lo que tenía uh-huh. unos meses posteriores a sus dos operaciones. Pero eso es obviamente una incógnita que, bueno, que ya a estas alturas, si ganan uh-huh. elecciones, habría que ver qué pasa en los próximos 6 años, porque es un largo periodo presidencial, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, la verdad que ahora lo que resta es esperar al domingo próximo, no este, sino el otro, el domingo 7 de octubre, que, bueno, va a estar todo muy muy calentito por aquellas tierras, ¿no? Va a estar caliente y, bueno, y de eso va a depender, digamos, lo que ocurre el día de las elecciones, los días siguientes, va a depender, obviamente, no solo de quién gana, sino de la diferencia. Uh-huh. Si la diferencia es muy cercana, o sea, si es un resultado muy ajustado, claro. Eso podría llevar a una situación de tensión, porque ambos sectores declararían la victoria, habría movilización.